Tenemos charlas hasta la madrugada. Ella es santa, solo tiene la cara. La conocí elegante, no principiante. La tímida resultó apasionante. Planifiquemos el reencuentro y revivamos el momento donde tú y yo pasamos bien sin censura. Pepe, tú sabes el final del cuento. Planifiquemos el reencuentro y revivamos el momento donde tú y yo pasamos bien sin censura. Pepe, tú sabes el final del cuento. El momento en que el piloto automático nos dominó por igual, donde tu cuerpo y el mío se volvieron fanáticos, fanáticos. Ah, tenemos chavas hasta la madrugada. Ella es santa, solo tiene la cara. La conocí elegante, no principiante. La tímida resultó apasionante.